formó e hizo en su vida, gracias a este gobierno lo está perdiendo. Imagínese cómo puede estar aquel que tiene que vivir de un sueldo y que no le alcanza. Y que imagínese cómo está aquel que tiene que comprar remedios y no le alcanza para comprar remedios. Y cómo puede estar aquel que concretamente no le alcanza para comer. Entonces, esa violencia que están generando desde arriba va a tener consecuencias, porque la violencia de arriba siempre genera mayor violencia de abajo. Entonces, lo que yo me río, quiero disimular la bronca, pero les puedo asegurar de que eso no es bueno, reírse, porque estamos viviendo una tragedia. Trato de que esa tragedia, disimularla, pero ¿por cuánto tiempo la podemos disimular? ¿Cuánto tiempo puede seguir mintiendo el gobierno y disimulando lo que le está pasando hoy a los argentinos? Esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que van a poder lograr que esto se disimule? ¿Se acuerdan lo que dije yo en el mes de julio? Prepárense que en el mes de agosto y septiembre van a ser meses muy calientes y que va a haber mucha violencia. Lo dije por radio, por acá, por este micrófono. Y también lo escribí en Facebook y lo bajé por todos lados y dije, señores, acá ellos disimularon muy bien cuando hicieron el primer ajuste en el mes de mayo, porque en junio se cobraba el aguinaldo. Entonces todo el mundo recibió un 50% más de lo que estaba ganando comúnmente. Pero en julio se sinceró el ingreso. Por eso el golpe del dólar fue en el mes de mayo y junio. No se sintió porque el trabajador, el jubilado, cobró el aguinaldo. Pero julio ya lo empezaron a sentir. En agosto, estamos terminando agosto, ya no llegan. Imagínense en septiembre lo que va a ser esto. Imagínenselo nada más. La crisis argentina es noticia mundial. La situación financiera argentina acapara las portadas de los principales medios económicos internacionales. El británico Financial Times destaca que Argentina sube la tasa de interés al 60%. El Banco Central actúa después de que la fuerte liquidación de pesos se reanudara en la mañana. El Fondo Monetario revisará los plazos de rescate de Argentina luego de la caída del peso y el país se encuentra más difícil mantenerse en el plan de rescate del organismo. Agrega, además remarca, la pulseada entre los agroexportadores y el gobierno por la liquidación de divisas. Los agricultores de Argentina flexionan sus músculos mientras que Macri siente la presión del FMI. Mirá lo que saben en el extranjero, fuera de este país, dicen, hablan del encuentro, o sea, de que los agroexportadores hacen lo que quieren, pese a lo que a la receta del FMI. Al FMI le importa nada de dónde se saca la plata, es sacar a todos si querés. Ahora el FMI sí está haciendo su negocio. ¿O vos te crees que los del FMI, tampoco los capos del FMI, no pican? Porque si el dólar entra por la puerta de adelante del Banco Central y por la puerta de atrás se va. Todos los días están rifando. 300 millones hoy. No, 500. ¿500 hoy? Ayer 300, hoy 500 millones para apaciguar la histeria sobre el dólar. Yo pregunto. Que ayer estaba 34 y quedó en 41. Hoy, menos mal que lo bajan vendiendo dólares. Fíjate, ayer 800 millones de dólares en dos días y el dólar de 30 que estaba se fue a 45. Entonces vos cuando, ahora después bajaron un poquito para disimular, pero ¿hasta cuándo esta mentira va a seguir? Ayer vendieron a 31. Por eso te digo, y hoy vendieron a 40. Y vendieron a 31. Y los que compraron a 31. Y después lo vendieron a 34. Pero los tipos que están en esta joda, ¿vos quién te crees que el Fondo Monetario está, o los que manejan el fondo, están ajenos a esto? Si a ellos les conviene. La deuda la pagan los argentinos y el negocio lo hacen ellos. Y aparte hay garantía. ¿Vos te crees que la idea que las garantías van a ser un gobierno? Las garantías que le dan a estos son las reservas que nosotros tenemos. No son las reservas, porque el oro ya lo mandaron a Inglaterra. son las reservas naturales, no son los campos de la Blanca Villegas, ¿no? Y territorio. El Wall Street Journal sostiene, ¿no? Antes hablábamos del Financial Times. Esto es el Wall Street Journal sostiene. El peso argentino tuvo un mínimo histórico y la lira turca reanudó su caída. Otros que no atan a la lira turca. Dramatizando las tensiones que enfrentan los mercados emergentes más vulnerables a un dólar en alza. Por su parte, la agencia Bloomberg señala que la escalada de los mercados emergentes se desvaneció cuando la preocupación por una crisis de confianza en Argentina y Turquía recordó a los inversores el frágil panorama para el mundo del desarrollo. También destaca la decisión de llevar la tasa de interés de la política monetaria al 60% con un alza de 15 puntos básicos. Nos cargan todavía en el mundo. Tenemos una tasa del 60% y no lo podemos hacer un país serio nunca, ¿no? Porque ¿de qué vale trabajar si un banco le va a dar una tasa, o las LEVAC le van a dar una tasa del 60%? Bueno, hay un paro y movilización contra el ajuste en discapacidad. Hoy fue eso. Hasta discapacitados hoy tienen fue a la hacer mañana. Movilizaciones. Era tristísimo ver a los chiquitos down, a todos participando de una marcha con el frío que hacía hoy. Tenían que estar ahí al lado del Congreso porque los señores, algunos de ellos discapacitados, les cortaron el chorro. Fíjate vos, la parte humana de estos cretinos que se meten hasta con los discapacitados, con los chicos, con la gente que el que menos posibilidad de defensa tiene, y tener que salir con esos, con esas personas a movilizarse porque le quitan el pan de su boca. Dígame, y con su mano en el corazón, si no son unos terribles hijos de puta estos tipos. Míralo, yo lo digo, se lo grito en la calle, adelante de los jueces, se lo doy grito en cualquier lado, pero póngase la mano en el corazón y piense si no tengo razón. Bueno, esto pasó hoy en reclamo contra el brutal ajuste por parte del Gobierno Nacional en discapacidad, escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias, entre otros. Se convocaron a un paro y movilización hoy, que fue 30 de agosto, a la mañana frente al Congreso. La medida de fuerza se da ante la crítica situación del sistema de atención a personas con discapacidad y la falta de respuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad y en reclamo por la regularización de los pagos por incluir salud ya y la adecuación arancelaria para una sustentabilidad real de los servicios, según lo que dice el comunicado difundido este miércoles. Yo voy a hacer una aclaración con esto, porque yo lo estuve buscando 3 horas esta noticia y no la encontré. Lo que encontré fue esto, que es lo que dicen que van a hacer un paro en el día de hoy, que, o sea, que lo que publicaron ayer. Pero la noticia de hoy, las fotos de hoy no aparecieron en ningún lado. No apareció por ningún lado. ¿Eh? Y la que estuvo, que sí me comentó que había estado y me mostró unos panfletos que ellos habían dado ahí en la marcha, fue Nimi Escobar, que fue la que me comentó la movilización de la gente de los discapacitados. Bueno. Bueno, algunas personas nos están escuchando vía Facebook, Rubén Giovannini, le agradecemos que estén ahí haciéndolo, algunos saludan, como el caso de Damián De Nicolo, como el Movimiento Peronista Bandera Azul y Blanca, así que a todos ellos le mandamos un abrazo y gracias por estar. Y quiero avisarles a todos aquellos que mañana puedan, que a las 17 horas, el día de mañana, en Jujuy 467, el Sindicato de Farmacias y Mutuales Sindicales, en Jujuy 467, Ciudad Autónoma, entre Belgrano y Venezuela, voy a dar una charla sobre geopolítica, deuda externa y nueva forma de dominio y esclavización de los pueblos. Así que aquellos que en la entrada es libre y gratuita, aquellos que quieran más allá de la radio escuchar algunas cosas que yo puedo aportarles sobre la nueva estrategia mundialista de dominio, pueden estar presentes a las 17 horas, calculo que a las 17 y cuarto estaremos ya iniciando la charla, y repito, en Jujuy 467, Ciudad Autónoma, viene a ser a 4 cuadras de la estación de Once. El Banco Central sale a subastar 500 millones para apaciguar la histeria sobre el dólar, que salta 18,8. Y después hay un informe, cómo impactará el bolsillo y la suba de tasa al 60%. ¿Cómo impactará? Ya lo dijimos. Si un trabajador cobraba en su momento, en tiempo y forma, en el mes de mayo, 10.000 pesos, hoy está cobrando 10.000 pesos, en aquel entonces, en mayo, eran 1.000 dólares. Hoy sigue cobrando lo mismo y son 500 dólares. No, 1.000 dólares en mayo no. 1.000 dólares si el dólar hubiera estado a 10. No, perdón. El dólar estaba a 30 pesos. 500 dólares. Hoy está cobrando 250. Y si cobraba 20.000, él ganaba 1.000 dólares en el mes de mayo y hoy está cobrando 500 dólares. Esa es la pérdida que impactará el bolsillo ante la suba de tasas y ante la suba del dólar. Bueno, yo me tengo que ir lamentablemente y luego vuelvo, si puedo volveré antes de la hora de que termine el programa. No creo que pueda porque 17:57 son, así que no sí, creo. Sí, no creo que pueda volver, pero sí voy a volver a buscar acá a mi hijo y a mi señora hija, que también está ahí. Bueno, salude a Miguel Ángel Reyes. Cómo no, saludo a Miguel Ángel Reyes, gran amigo, hombre de radio, así que le mando un fuerte abrazo y a ver cuándo se viene por acá si charlamos un rato. Muy bien, seguimos con más Tiempo Nacional. El Banco Central sale a subastar 500 millones de dólares para apaciguar la histeria sobre el dólar, que salta 18,8% a 40,97%. La divisa no encuentra techo en bancos y agencias de la City porteña, y según el promedio que hizo el diario Ámbito.com, el Banco Central subió la tasa al 60% y 5 puntos los encajes para intentar frenar el avance de la cotización sobre el cierre. La autoridad monetaria licitaba unos 500 millones de dólares. Con máxima tensión, desconcierto y en algunos casos escenas de pánico en la City porteña, el dólar registra su mayor disparada diaria desde diciembre de 2015 al valor 18,8% a 40,97% en bancos y agencias del microcentro porteño, según el promedio de Ámbito.com. El billete verde parece no encontrar un techo al aumentar la desconfianza de los inversores en la política financiera del país, y pese a los esfuerzos del gobierno de demostrar el aval del Fondo Monetario Internacional para garantizar el financiamiento del Banco Central, que anunció un incremento en la tasa de referencia del 60% y una suba de 5 puntos en los encajes bancarios. En el mercado único y libre de cambio, la divisa escaló 10,6% a 37,60 después de superar los 40 pesos más temprano, ante la ausencia de oferta de divisas por parte de los exportadores y una masiva demanda entre ahorristas mayoristas y minoristas. Por eso el Banco Central vendió este jueves 330 millones de dólares de 500 millones ofrecidos al cierre del mercado, con el objetivo de morigerar la abrupta escalada de la divisa. La colocación tuvo un precio promedio de 38,7102 pesos y un mínimo adjudicado de 37,03. El gobierno buscó nuevamente tranquilizar los ánimos del mercado financiero con declaraciones alentadoras, pero nuevamente, otra vez, no tuvo éxito. Operadoras del mercado remarcaban que el nerviosismo de sus autores era de los más exaltados en los últimos tiempos. La recesión económica es la principal problema del gobierno, y si no se regenera la confianza, se sigue pagando con suba del dólar. Esto lo dijo el economista Federico Furiase, de la consultora EcoGo. El mercado sigue bajando el pulgar y tiene impacto en la economía real, al margen de que el contexto internacional es adverso para las economías emergentes. Diferentes funcionarios del gobierno intentaron este jueves contener la crisis financiera con mensajes de optimismo, pero en el mercado aumentaba la incertidumbre de los inversores y las críticas de los empresarios. La devaluación era la segunda más grande de la era presidencial de Mauricio Macri, quien a la semana de asumir, en diciembre de 2015, liberó el mercado cambiario y el peso cayó casi un 30% en una sola jornada. Estamos frente a precios de pánico. Tenemos un dólar mayorista que te sube y baja 2 pesos en 10 o 15 minutos con un volumen operado muy bajo. No hay mucha posibilidad de hacer un análisis más que hablar de miedo y la huida que está teniendo la gente sobre el peso, afirmó el analista Cristian Buteler en declaraciones con ámbito.com. Y en ese marco agregó que el Banco Central hoy aportó algo que no ha dado resultado y que se niega a bajarlo con ventas de reserva, ya sea porque no puede o porque no lo dejan. El mercado está pidiendo cambios en el gabinete. Del lado de Hacienda tiene que hablar una baja del gasto importante, como suspender la obra pública. Estos precios de pánico no pueden sostenerse en el tiempo, advirtió. En el mercado informal, en tanto, el Blue avanza 6.50 a 41.50, según el relevamiento que dio este medio en Cuevas del microcentro porteño. Así que tenemos un oficial un poquito más bajo, pero... hoy decía Infobae en su portal que cercano al mediodía habían muchos de los bancos no vendían más este billete dólar porque no sabían el precio realmente, o sea que se habían autoimpuesto un cepo los amigos que tanto protestaban por la libertad de mercado y que ahora teníamos la posibilidad de 5 millones de dólares por día. ¿Se acuerdan que cada una persona podía comprar? Bueno, así están las cosas. Y aunque dejen el camino flores en vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. López y lo digo a mi manera. Usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera. Y yo adoro a mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera. Y yo adoro a mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo. Mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Con más tiempo nacional, vamos hasta las 19, el día jueves 30 de agosto de 2018. ¿Cómo impactará en el bolsillo la suba de la tasa al 60%? Se pregunta Mariana Leiva. Las tasas de crédito personales de las tarjetas de crédito podrían incrementarse hasta un 140% a raíz de la suba de la tasa de política monetaria al 60% que fue anunciada este jueves por el Banco Central y que busca con esta decisión da respuesta a la coyuntura que cambiaría, la coyuntura cambiaría actual y enfrentar el riesgo que implica un mayor impacto sobre la inflación doméstica. Así lo aseguraron especialistas en temas de consumo a los que ámbito.com consultó sobre el impacto que tendrá en el bolsillo ese nivel de tasas, considerando préstamos personales e hipotecarios, compras con tarjeta de crédito, depósitos en plazo fijo y empleo. Mariano Otálora, en realidad, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, resaltó que el impacto de la suba en general, porque se encarece toda la economía, y en simultáneo la disparada del dólar presiona el alza de los costos de producción. Para el especialista, este es un momento para que los consumidores sean cautos porque estamos en plena combinación de factores que no juegan para nada a favor del bolsillo. Es que esta nueva alza afectará todo, la cadena de pagos de las empresas, el nivel del preo y las tasas de interés de los bancos y las tarjetas de crédito. Estos últimos impactan sobremanera en el bolsillo de los consumidores. Esto lo dijo el Otálora, dijo este señor Otálora a ámbito.com. El director de Focus Market, Damián Dipache, por su parte, aseguró que una tasa del 60% es un decreto al congelamiento de la actividad económica porque cualquier empresa es muy difícil pensar en invertir con ese nivel de interés. La tasa de los créditos personales exigida era, dependiendo de los bancos, entre el 60 y 70% previo al anuncio de este jueves. Y con el nuevo nivel de la referencia se espera un aumento de esos porcentajes. Debería duplicar, es decir, ubicarse entre el 120 y el 140%, eso es lo que dijo Otálora. Dipache sumó otro aspecto: los trabajadores no registrados solo pueden acceder a créditos en el sector informal que ya cobraban intereses usureros del 100% previo al anuncio de este jueves, detalló. Préstamos hipotecarios, los más afectados en este segmento, son los tomadores de créditos UVA, que están atados a la inflación y cuyo valor estaban en el 25.5 pesos previo a la nueva tasa de referencia. Si una persona toma un crédito de 1 millón, hoy ya le debe al banco 1.750.000, considerando que arrancó con un valor UVA a 14.05. Ahora vamos a las tarjetas de crédito. El interés por comprar en cuotas, lo que se conoce como costo financiero total, podría superar el 120% a raíz de la nueva tasa de referencia, con un avance de 20 puntos porcentuales desde el nivel actual. De todas maneras, no hay una relación directa entre la tasa de referencia y la que paga el consumidor por financiar sus compras. Cada banco puede establecer un nivel distinto. Esto lo aclaró el mismo señor Otálora. Dipache señaló además que este incremento se produce en un contexto en que la mora en tarjeta de crédito comienza a crecer porque la inflación va licuando el ingreso. El interés por pagar el mínimo es inviable hoy por hoy. Ahora hablamos de plazos fijos. El interés pagado por los bancos podría incrementarse desde los actuales 35% hasta el 50%. Pero, considera Otálora, se debe analizar la contracara. ¿Cuánto será la inflación anual o cuál será la apreciación del dólar? Es decir, se debe analizar la tasa real positiva, sería menos del 5% mensual con este nuevo nivel. Dipache señaló a ámbito.com que con la disparada actual del dólar, los inversores ganan más que eso en un solo día. Solo en lo que va de esta rueda, la moneda norteamericana se apreció un 18%. En el sector PYME, que son de los más afectados porque ya no para invertir, sino para mantener su capital de trabajo, tiene que pagar tasas de interés por encima del 60, porque no todas las PYMES acceden a créditos subsidiados. Esto lo dijo Dipache, que es autor del libro Economía PYME. Para el especialista, la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, debe bajar de manera urgente el interés por pago de deudas atrasadas y atender las dificultades que se presentan con los monotributistas, entre otras cosas. Dipache puntualizó que el tema de empleo es lo más importante a considerar porque las pymes son los mayores generadores de fuentes laborales. Esto es la respuesta que se hace a la pregunta cómo impactará el bolsillo la suba de esta tasa al 60% de interés que fijó hoy el Banco Central. Hoy, después que el dólar cerró, o la moneda argentina, el peso, se depreció a 41, ¿no? O sea, se necesitan 41 pesos para comprar ya un dólar. Cuando arrancábamos el año, ¿se acuerdan? A 16, y este gobierno arrancó pagando, creo que 9.4, 9.6 el dólar. Y ya lo llevó a 41 y aparentemente los mercados le responden mal, porque cada vez que hablan y quieren tranquilizar el mercado, le hablan al mercado y el mercado les contesta de esta manera. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Con más tiempo nacional, los alquileres suben en dólares. Esto es un informe que hace Débora Asensio Mientras las cámaras empresarias se quejan de la baja rentabilidad inmobiliaria por la relación de los valores en dólares y alquileres en pesos, el Centro de la Economía Política Argentina, el CEPA, e inquilinos agrupados, realizó un análisis alternativo que muestra que la suba de los precios en dólares de las propiedades significa un aumento de capital notable para los inversionistas, mientras la indexación de los alquileres por inflación significa una restricción creciente para los inquilinos. Los alquileres medidos en dólares se incrementaron un 25% entre el primer trimestre 2014 y el primer trimestre 2018. Las cámaras inmobiliarias se quejan de la baja rentabilidad del sector, pero la clase media está cada vez más lejos del sueño de la casa propia y a los inquilinos les cuesta cada vez más pagar el alquiler. Un informe reciente elaborado por CEPA e Inquilinos Agrupados critica la medición de la rentabilidad en el mercado inmobiliario como renta fija, ya que considera como única retribución posible el cobro de alquileres. Sin embargo, cuando un inversionista evalúa las posibilidades de inversión, no solo toma en cuenta los potenciales ingresos por los contratos de arriendo, sino también la expectativa de valorización del metro cuadrado, es decir, el aumento del capital invertido por la suba de precio en dólares de estas propiedades. Este elemento resulta fundamental, dadas las fuertes subas en dólares que han experimentado los inmuebles durante los últimos años, incrementando su atractivo como activo, aumentando la demanda y contribuyendo a consolidar una dinámica ascendente en los precios del suelo urbano. El informe propone una medición alternativa a la puesta en práctica por las corporaciones inmobiliarias, incluyendo la valorización del capital consolidado en el inmueble. Otro elemento insoslayable es la relación entre inmuebles nominados en dólares y contratos de alquiler en pesos. En un contexto de devaluación cae la renta asociada a los alquileres, pero se aprecia el capital sobre el que fue calculado dicha renta. Además, la caída de la rentabilidad fija se va ajustando en el mediano plazo vía inflación con la renovación de los contratos de alquiler. Para establecer una comparación entre las dos mediciones de rentabilidad del sector inmobiliario, se toma como referencia un departamento de 43 metros cuadrados desde el primer trimestre de 2014 hasta el primer trimestre de 2016 en la ciudad de Buenos Aires, y a partir del tercer trimestre de 2016 se produjo una importante aceleración en el valor del inmueble, probablemente impulsado por la expansión de los créditos hipotecarios UVA, llegando a incremento del 20% en dólares en 7 trimestres. En ese mismo periodo, los alquileres aumentaron 47% en pesos y 12% en dólares, es decir, por debajo del aumento en las propiedades. Esto implica una reducción de la rentabilidad del 5% al 4.65% con la vieja tradicional. Ahora bien, a pesar de la rentabilidad fija decreciente, los inversores apostaron al sector inmobiliario. Esto, que aparentemente parece contradictorio, tiene que ver con la valorización del inmueble cuando se considera la rentabilidad con la nueva medición propuesta, la misma se incrementa notablemente. La primera conclusión es la elevada rentabilidad del sector durante el periodo analizado, dando cuenta de la revalorización del metro cuadrado a partir del año 2016, cuando se lanzan los créditos UVA, lo cual no es registrado por las medidas clásicas. Desde el tercer trimestre de 2016 hasta el primero de 2018, la renta trimestral promedio se ubicó en 4.54%, con la medición corregida, y el 1.23 con la medición tradicional. Históricamente, el valor de los alquileres se fijaba como el 1% de la cotización de la propiedad. Dicha relación es mucho menor en la actualidad, lo que pretende justificar la idea de que el alquiler es caro para el inquilino, pero la ganancia es baja para el propietario. La medida de rentabilidad tradicional parece dar la razón a esta afirmación. Sin embargo, el informe destaca que si no hubiera fluctuación en los precios de la propiedad, las medidas de rentabilidad tradicional y la alternativa serían equivalentes. Y en este contexto, el 1% histórico de alquileres respecto del valor de la propiedad reclamado por el mercado resulta en 12% de rentabilidad anual. Pero solo en el primer trimestre de 2018 la rentabilidad corregida fue del 13.65%, 1.65 por encima del reclamo histórico, y llega al 33.24% anual para el cuarto trimestre de 2017. En síntesis, Si bien el sector inmobiliario se produce en instalar un discurso sobre la caída de la rentabilidad inmobiliaria, estos postulados se basan en considerar la renta como fija y en base a la evolución de los alquileres. Cuando se considera la evolución del valor en dólares del valor de las propiedades, se observa que la rentabilidad del sector ha ido creciendo. Entre el primer trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2018, el precio del metro cuadrado de los inmuebles para la venta se incrementó en dólares casi 39%, pasando el metro cuadrado promedio de 2.300 a 3.200 dólares. Además, los alquileres medidos en dólares se incrementan un 25% entre el primer trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2018. Mientras que alquilar un departamento de dos ambientes en un barrio como Almagro costaba 431 dólares mensuales el primer trimestre de 2014, el primer trimestre de 2018 ya costaba 521 dólares. O sea, es el alza medida en dólares. Esto lo dice Débora Asensio, que es de... Lo dice Débora Asensio, que lo firmó. Se nos metió gente, eso es el ruido que se escuchaba acá dentro de la radio. Esto lo hicieron en el portal Nuestras Voces y lo levantamos nosotros para compartirlo con todos ustedes. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. ¡Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera! Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una bebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés en alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, todo el barrio manevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entrevero, de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargó, y en la primera cita la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés en alma inquieta de un gorrión sentimental, pena, ruego, todo el barrio marevo, melodía de arrabal, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado el que te da mi corazón. Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. La guerra y la deuda es una manera de conquistar y diezmar a una nación o pueblos, que decía John Adams. La guerra es un acto de locura total. La mejor definición que escuché es la de Juan Domingo Perón, que es como si un dueño de casa agarra un palo, una maza, y destroza y rompe todo lo que tiene dentro de la casa, absolutamente todo, incluso su familia. Es un acto de locura total, destruyendo absolutamente los bienes. La deuda o el sistema de timba financiera, toda esta basura que hoy vivimos y que se habla de lo único que se habla y que no existe y que es una inmundicia, está en la mente de cada habitante, mata mucho más, porque mata con hospitales colapsados, con bajos salarios, falta de medicamentos, mala alimentación, suicidios, pestes, enfermedades, pobreza, indigencia, muerte por la delincuencia y la droga, caos y anarquía de todo tipo, caos y anarquía de todos los colores en toda la sociedad. Nadie se ocupa de lo que le atañe, sino que están envueltos en un mare magnum de una sugestión de algo que no, que realmente los tiene aplastados, que es nuestra propia mente, porque el miedo es el arma más poderosa que tienen estos psicópatas, que lo van a pagar caro en otra justicia, pero que diezman a la sociedad. El día que se deje de hablar del dólar y de toda esta bosta, de toda esta inmundicia, del riesgo país, de todos estos inventos que hacen grandes banqueros asquerosos, mediante estas ratas inmundas que tenemos los gobiernos, que tenemos y hemos tenido, el día que se deje de hablar de todo eso y el argentino, como en muchos países, se ponga a trabajar en serio en el mejor país del mundo que tenemos, que hay todo por hacer y que tenemos un potencial de trabajo, de fuerza e inteligencia más allá del grado superlativo, y que creamos una moneda genuina, verdaderamente basada en el producto bruto genuino, basada en el trabajo real, verdadero, tangible, aquel que tiene, que real, y no un papel asqueroso que no tiene ningún valor. Ese día que se paralice el país y arranquemos de nuevo y fundemos absolutamente una nueva república, ese día va a cambiar el país y todo quedará otra manera absolutamente. Muchas gracias. Era Héctor de Chivilcoy, que se comunicaba al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74, dejándonos, por supuesto, su mensaje, en este caso de voz. Lo puedo hacer con un texto, también es un WhatsApp que nos mandan los amigos que escuchan en www.radioreconquista.com. Muy bien, vamos a ver si podemos acá desde la máquina, que se me está retaseando un poquito. A ver si podemos. No, vamos a ver, que se me colgó, así que vamos a seguir con otra cosa. Vamos a dar alguna efeméride del día 30 de agosto. Ya dijimos que era el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que era el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y era el Día del Ferrocarril Argentino. ¿Por qué hoy es el Día del Ferrocarril Argentino? Porque en 1857 se inauguró la primera línea de ferrocarril. El otro día decíamos cómo había sido aquel viaje inaugural de lo que se llamó La Porteña. Iba desde la actual Plaza Lavalle, creo que la estación estaba donde hoy está el Teatro Colón, hasta la estación La Floresta. La locomotora había llegado de Londres y se bautizó, como decíamos, con el nombre de La Porteña. Muy bien, vamos a dar otra efeméride. En 1822, un 30 de agosto, nacía en Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, Ricardo Ramón López Jordán, que fue un militar y un político argentino, hijo de otro general del mismo nombre y uno de los últimos caudillos influyentes en la política del Uruguay. Se rebeló en tres ocasiones contra el gobierno de Buenos Aires, siendo derrotado en todos sus intentos, y a fines de 1841 se incorporó al ejército de Justo José de Urquiza a la defensa de su provincia frente a la invasión desde Corrientes. Bueno, vamos, también tenemos ese dato para decir hoy. Tenemos otra efeméride del 30 de agosto, es la muerte en 1903 de Vicente Fidel López, que fue un libre pensador, historiador, abogado y político argentino, que fue electo diputado nacional entre 1876 y 1879, año en que fue nombrado gran maestre de la Gran Logia, fue uno de los masones que tuvimos. Luego fuese designado ministro de Hacienda entre 1890 y 1892, y era el hijo de Vicente López y Planes, el creador del himno nacional. En 1902 nacía, un 30 de agosto, Leonidas Barletta, un escritor, periodista y dramaturgo, que fue una de las figuras más preponderantes del libre pensamiento argentino en los principios del siglo XX. También en Rosario nacía, en Santa Fe, Carlos Silvestre Beñiz, que fue un médico rural que trabajó como cirujano en hospitales de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Fue iniciado en la política la Unión Cívica Radical, pero en 1948 fue electo convencional por la provincia para integrar la convención constituyente, que se reunió entre enero y marzo del 49 y reformó la Constitución Nacional. Y fue también gobernador de la provincia de Santa Fe tras un periodo de facto en 1958. Muy bien, tenemos también el nacimiento en 1911 de Gabriel Clausi, un músico, un bandoneonista, un director, compositor y letrista, que murió en Buenos Aires en el año 2010. Le decían Chula, el Gabriel Chula Clausi. Y uno de los, también alguien que había nacido en Chile, pero vivió casi toda su vida acá en la Argentina, hoy cumpliría 101 años, Arturo Peñalillo, que desde sus 2 años vivió en Buenos Aires, fue editor, escritor, y creó en el país la editorial Peñalillo, que fue dedicada a difundir el pensamiento nacional argentino. Frente a la editorial que lleva su nombre, su apellido en realidad, fue mentor del campo intelectual desde la época del 50, con obras de autores como Arturo Jaureche, como Raúl Escalabrín Ortiz, como Rodolfo Puigros, José María Rosa, Ernesto Palacio, Fermín Chávez y Jorge Abelardo Ramos, por ejemplo. También creó revistas como Cuestionario en 1973 con Rodolfo Terraño y Qué Hacer Nacional en 1982. Es autor de uno de sus libros, es su autobiografía, El Encantador de Serpiente y Memorias de Papel, murió en Buenos Aires el 20 de marzo del año 2009. Muy bien, recordamos a estas personas, también el nacimiento de Sergio Renán, un 30 de agosto de 1933. En 1955, dirigiéndose al presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, el doctor Alejandro Leluar, el general Perón solicita permiso para presentar su renuncia a la primera magistratura de la República, sosteniendo: se condicionaría la actitud de nuestros adversarios y enemigos políticos a mi retiro del gobierno. Siempre he sido un hombre propenso a escuchar y creo que, aunque estoy en mi puesto por la voluntad de una inmensa mayoría del pueblo argentino, cumple la dignidad del cargo y al honor del hombre ofrecer mi retiro. A veces se producía el 30 de agosto de 1955 la renuncia del general Perón, que después, bueno, se consolidó con el golpe acaecido el 16 de septiembre del mismo año. Muy bien. Entre otras efemérides que podemos citar en el día de hoy. Muy bien. Vamos a continuar con otro tema. El Estado Nacional deja sin diálisis a miles de pacientes. Lo dice Mariano Pedrosa. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina envió una carta documento a los responsables del programa Incluid Salud, Exprofe, advirtiendo que las prestadoras están al borde de la quiebra por el no pago del Estado Nacional por prestaciones por 250 millones de pesos. La crisis en el área de salud no encuentra freno, el recorte de programas médicos como el Remediar, el despido masivo de operadores de la salud mental, la falta de insumos de los hospitales, entre otras cosas. El miércoles se hizo, discúlpenme porque se me fue, el miércoles se hizo pública la advertencia de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, la CADRA, por una deuda del Estado Nacional de 250 millones de pesos con las prestadoras, que las pone al borde del cierre y que las obliga a no tomar nuevos pacientes a partir del 1 de septiembre. Darío Zapata, que es presidente de la CADRA, habló por una carta documento que le enviaron al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal, y al responsable del programa Incluir Salud, exprofe, Pablo Achabayán. En esa carta, el director de CADRA pide respuestas inmediatas para evitar consecuencias indeseadas. Por encima de lo que puede ser una discusión de recursos, hay personas que, si no pueden seguir sus tratamientos de diálisis, ponen en riesgo su vida de manera inmediata. Entonces hay que entender y ver de qué manera resolver. La red prestacional tiene toda la predisposición, pero necesitamos los recursos. Está en juego la vida. Por encima de lo que puede hacer una discusión de recursos, hay personas que, si no pueden seguir los tratamientos de diálisis, ponen en riesgo su vida de manera inmediata. Entonces hay que entender y de qué manera resolver. La red prestacional tiene toda la predisposición, pero necesitamos los recursos. Está en juego la vida de las personas detrás de esto, es lo que explica el doctor Zapata yendo al fondo de la discusión. El programa Incluir Salud, exprofe, tiene 14 años de funcionamiento, pero ahora está claudicando, continúa Zapata, y cuenta que, si bien viene con dificultades de un tiempo atrás, en el 2018 se ha agudizado la situación en el contexto económico del país. El presidente de CADRA explica que la diálisis es una práctica médica que requiere de insumos dolarizados y consume muchos servicios como energía y agua. Esto lo reclama Zapata mientras el dólar trepa por encima de los 39 pesos, ¿no? Esto está hecho antes de llegar a los 41 con que cerró en el día de hoy. Muchos centros de diálisis están en situación de quebranto, con anuncio de cierre. Nosotros hemos planteado este problema ya hace tiempo y no hay ninguna respuesta. Por el contrario, hay respuestas tajantes, de hasta no reconocimientos de deuda, pero el último cobro ha sido en marzo. Hay una deuda de 250 millones de pesos y enfrentamos una crisis tremenda. Así pinta el cuadro de situación de los centros que están especializados en diálisis del país. El presidente de CADRA, organización que representa a más de 150 centros en todo el país. El programa dependía del Ministerio de Salud de la Nación y para febrero pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este cambio, en vez de mejorar la situación, la agudizó. Ellos argumentan problemas de presupuesto, pero si ponemos las cosas en su contexto general, el Estado está realizando recortes presupuestarios por todos lados sin garantizar la supervivencia del programa de salud, y esto es inviable porque no podemos seguir prestando los servicios que pagan a un valor bajo con un costo financiero altísimo, porque nosotros prestamos los servicios médicos en marzo y aún no lo hemos cobrado. El problema central es la vida en vilo de las personas que se atienden por este programa, principalmente madres de muchos hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años. El doctor Zapata busca dejar claro que no dejarán de prestar los servicios porque nos comprometimos con los pacientes, pero a partir del 1 de septiembre no incorporaremos nuevos pacientes. Los que ya tenemos los mantendremos en tanto y en cuanto podamos sostenerlos. Si la situación sigue igual o se agudiza, obviamente habrá centros que cierran y el Estado tendrá que hacerse cargo de ellos. La carta documento que le hemos enviado es avisando esta situación. El problema central es la vida en vilo de las personas que se atienden por este programa, principalmente madres de muchos hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años. El doctor Zapata busca dejar claro que no dejarán de prestar los servicios porque nos comprometimos con los pacientes, pero a partir del 1 de septiembre no incorporaremos nuevos pacientes. Los que ya tenemos los mantendremos en tanto y en cuanto podemos sostenerlo. Si la situación sigue igual o se agudiza, obviamente habrá centros que cierren y el Estado tendrá que hacerse cargo de ellos. La carta documento que le hemos enviado es avisando de esta situación.